Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Después de mucho tiempo de intentarlo, al fin logré cuadrar mis cuentas. Oscar Wilde dijo cierta vez que moría por encima de sus posibilidades. Eso me pasaba a mí, solo que yo vivía por encima de mis posibilidades en forma tal que ingresos y gastos jugaban siempre una carrera parejera que siempre, siempre, siempre ganaban los gastos. Eso me traía jadeante, preocupado, con la lengua de fuera. Pero por fin logré cuadrar mis cuentas y hasta eso no fue difícil. Yo diría que más bien fue facilísimo. Se lo cuento por si se le ofrece. Tomé un lápiz y una hoja de papel. En una columna escribí ingresos y en la otra puse gastos. En la primera columna me aumenté generosamente el sueldo. En la segunda bajé el precio de algunos productos, como la ropa, el cine, la gasolina, los tomates, la carne, la energía eléctrica, el agua, el predial, el teléfono y el mantenimiento del edificio donde vivo. El resultado fue maravilloso. Ahora, no solo mi balance aparece sano y rozagante como bebé de calendario, sino tengo un saldo a mi favor que pienso gastar en algún viaje a China, a París o a la India para montar elefantes. Lo único que espero es que la realidad me obedezca y cuadre también con mis deseos. Todo a base de lápiz y papel. ¿Le parece a usted esto una vacilada? Pues eso mismo fue lo que hicieron los diputados para elaborar la nueva ley de ingresos. Elevaron a su antojo el porcentaje de crecimiento de la economía, lo mismo que el precio internacional del petróleo y el déficit fiscal. Con eso y algunas alzas e impuestos sobre los cigarrillos y las bebidas presuntamente energetizantes, consiguieron elevar el presupuesto en más de 56 mil millones de pesos. Todo lápiz y papel. Ahora solo falta que la terca realidad no los haga quedar mal. En eso pasan sus noches los diputados, dormitando en las curules y entre bostezo y bostezo, dándose a la fantasía. Por eso yo me puse a cuadrar mi propio presupuesto. Si de cualquier modo he de plegarme a su mundo fantástico y muy probablemente también pagarlo, no veo por qué no he de crear también el mío. Es más, si hoy por la noche logro ajustar el precio del azúcar y el frijol y concederme un nuevo aumento, quizá pueda visitar también las islas Fiji, que por lo menos están lejos. El presupuesto incluye un aumento al impuesto sobre los cigarrillos. Una cajetilla costará unos 37 pesos. Me parece poco. Las tabacaleras, que han amenazado con irse, deberían ser obligadas a hacerlo después de todo lo que venden es muerte y la venden a sabiendas. 50 mil millones de pesos al año gasta el gobierno en la atención a enfermedades producidas por el tabaco, que mata a 65 mil personas cada año. La edad promedio a la que los mexicanos empiezan a consumir tabaco son 16 años y todavía se quejan esta. Hoy puede ser un gran día y mañana también.